evidentemente se encuentran los trabajadores, que son los verdaderos creadores de la riqueza, pues quedan despojados de los frutos de ella. De seguir esta línea, las consecuencias que trae la pobreza, como la violencia, situación de por sí ya desbordante en estos días, el hambre, la ignorancia, etcétera, habrán de transformarse en un brote de indignación y protesta social, atizada por la cada vez más amplia y profunda brecha entre ricos y pobres. Entonces, ante esta situación, una de las medidas más urgentes que el gobierno debe emprender es una reforma distributiva del ingreso, en donde se toman en cuenta puntos como el empleo, mayor gasto del gobierno, y lo que nos trae al cuento en esta intervención, que es el aumento del salario hasta tal punto que permita a las familias adquirir todos los bienes y servicios necesarios para llevar una vida más digna. Esto incluye vivienda, educación, salud, recreación, seguridad social, etc. Volviendo al punto inicial, que es sobre la reforma, la consulta popular impulsada por el Partido Acción Nacional, que pues el pasado miércoles fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia Nacional, de la Nación, perdón, cuya razón fue que el tema de la consulta no es constitucional porque el salario mínimo se relaciona con los ingresos y gastos del Estado. Entonces es un asunto que no se puede llevar constitucionalmente, ¿no? Pero por otro lado también se olvidan que puntos esenciales de la Constitución es que todos los mexicanos deben tener seguridad alimentaria, vivienda, educación, pero por otro lado no da los medios suficientes para adquirirlos. Y uno de esos medios pues sería una reforma distributiva del ingreso en donde se contemple el aumento del salario mínimo. Entonces, ante todo esto debe de darse propuestas serias que permitan llevar a cabo en un corto plazo este aumento salarial y que no sea, por otro lado, utilizado solo como una estrategia meramente política decorada por una consulta popular que podría pues pasarse como algo pues evidente que es necesario solo por el bienestar de las personas y del país en general. Muchísimas gracias a Tania Roja del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y como usted o yo, pues sí, aquí en Puebla tenemos un salario mínimo de 63 pesos con 77 centavos, y realmente para que un trabajador pueda acceder a una canasta básica tendría que ganar por lo menos un poco más de 100 pesos. Por ahí hay un faltante de 40 pesos, y si le rascamos un poquito y entonces nos ponemos a pensar por qué tantos niveles de violencia, por qué tanta gente enojada, por qué la gente encuentra en el crimen organizado una buena salida para subsistir, vivir como rey 3 años, como dicen allá en algunos pueblos, por lo menos 3 años, porque a final de cuentas el crimen organizado lo único que va a traer en el futuro es o la muerte o la cárcel. Así que si los mexicanos están arriesgándose a eso es simple y sencillamente porque no tienen otra salida, porque las condiciones de pobreza son graves, son desde hace muchos años, son endémicas y, tienen mucho tiempo, y además no hay salida, tal parecería que no hay esperanza y mucho menos para los jóvenes. Ahí pues la reflexión de que tengamos un salario mínimo mucho más digno. 10 de la mañana con 25 minutos, nos vamos a hacer una pausa, soy Luis Fernando Soto y seguimos contigo Puebla. Seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto que sigan en sintonía con nosotros a través de la señal de ABC Radio Puebla, 1280 de amplitud modulada, www.abcradiopuebla.com.mx, también para quien nos quiere escuchar por internet. Como todos los lunes, en la línea telefónica, Eduardo Cobian, con su opinión política de cada semana, y pues es obligadito un poquito, sobre todo para los automovilistas, y para todos, porque a final de cuentas, el incremento en el costo de un servicio público siempre afectará, siempre tendrá como su repercusión en toda la sociedad, y pues bueno, para aquellos que tienen coche y para aquellos que aún no han verificado, pues seguramente los nuevos costos de la verificación les van a impactar. Lalo Cobian, buenos días. ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenos días. Saludo a ti y a todo el auditorio desde la Ciudad de México. Ahora andamos por acá. Oye, ¿ya verificaste? Acá no, acá sí, fíjate. Oye, sí, apenas un verificentro para toda la ciudad de Puebla. ¿Cómo la ves? No, pues necesita poner muchísimo más atención a este tema. Yo entiendo, definitivamente, por un lado, que se trata de quitarle el incentivo al uso de los vehículos. Sé que el tema de las verificaciones, de las tenencias, etcétera, etcétera, tienen que ir modificando, ¿no? Y todos tenemos que entrar en un orden. Pero también es obligación del gobierno, porque está usando nuestro dinero. A veces se nos olvida mucho que están usando nuestro dinero. Es que ellos tienen que hacer las cosas más eficientes. Acabamos de vivir todo un tema del emplacamiento como un poco por demás tortuoso. Y ahora, bueno, este tema de los verificentros, yo no sé cómo se van a dar abasto. No tengo la menor idea. Oye, Lalo, hablabas sobre poner orden. ¿Sí, tú consideras que antes de esta decisión que tomó el gobierno del estado de cerrar los 17 verificentros que había aquí y que para reabrirlos con nuevas administraciones, con nuevos equipos, ¿tú crees que fue acertada? ¿Había mucha, digamos, corrupción en los anteriores verificentros? Yo no podría hablar de eso. Yo no tuve ningún problema en las verificaciones anteriores. Creo que están funcionando de manera regular, y yo creo que simplemente fue eso, un cambio de administración más que un tema de modernización, ¿no? Más que un tema de modernización. Y aquellos concesionarios, pues bueno, se quedaron volando. Sí, no, se quedaron volando, y no sé incluso la situación jurídica cómo habrá quedado, porque también es un tema, si bien es una concesión, pues estaba regulada por un contrato. Tú como automovilista, Milalo, además de como alguien metido en los asuntos políticos de Puebla, pero como automovilista, a final de cuentas, estos cambios, ¿cómo repercuten? Sobre todo en el costo. Repercuten también en el costo. Tienen que ser accesibles. Creo que si el costo fue excesivo, estamos hablando ya que están en 600 y cacho, no tengo aquí a la mano el dato. Están entre 250 y 650 pesos, dependiendo de la antigüedad de tu vehículo. Exactamente, estamos sobre los sillos, otro ya el dato de 650 y 690 pesos. Creo que el tema, igual, regreso al punto, ¿en dónde también se está usando ese recurso? Yo estaría del gobierno dos situaciones importantes y no necesariamente en ese orden. La primera, que nos dieron un calendario, una bolsa de mandado a Citaño, porque después de que nos deslocaron con las pelucas, con las placas, ahorita vamos con el tema de los verificentros. Y en el segundo, y más importante, que se invierte ese recurso en el tema del transporte público. Creo que hay que favorecer la movilidad en otro tipo de transporte, no necesariamente el vehículo. Y que salga donde van esos recursos, ¿no? Es demasiado dinero, están obligando prácticamente a todo mundo. Ahorita, en un periodo corto, seguramente van a recibir una parte de recursos muy importante, como lo hicieron con las fotomultas, y no sabemos como ciudadanos hasta dónde va ese recurso. Sí, es cierto, no sabemos en qué se invierte, en qué se reinvierte. Y hay temas de transporte público muy importantes. Mira, ahora que estoy en Ciudad de México, por ejemplo, el tema de la ecobici. El tema de la ecobici en la Ciudad de México ya es un tema de transporte público formal como tal. Hay una gran cantidad de capitalinos que utilizan y utilizamos ya la ecobici como un transporte de nuestro trabajo, centros de recreación, centros de diversión y el hogar. En la Ciudad de Puebla sigue siendo un accesorio en el centro histórico de la ciudad. No te lleva a ningún lado, no hay rutas definidas, no hay las cantidades de bicicletas, nadie lo usa. Entonces no hace falta invertir, y creo que sería una muy buena idea que si ya nos están cobrando por verificaciones, si ya nos están cobrando por reemplazamiento, si nos están cobrando por fotomultas, saber cuál es el monto de los recursos, a dónde se están destinando, y que sean realmente en un beneficio más colectivo. De verdad, yo estoy seguro que hay mucho dinero que se está recolectando, y me pregunto como ciudadano es ¿a dónde? ¿A dónde queda ese dinero efectivamente? Oye, sobre el tema de las ciclopistas, te lo dice un usuario, es que no se puede transitar en las ciclopistas del centro. Están hechas justo donde, en el acotamiento, justo donde está en desnivel, está en caída, para que el agua de lluvia pueda circular, pero tú vas justo, y vas en la bicicleta inclinado, y muchas veces incluso tienes que pasar hasta algunas alcantarillas por ahí, así que realmente no se puede transitar. Yo ya intenté usarlo y coincido contigo, es que no ha pasado de ser un tema meramente ornamental. Exacto. Tiene que pasar de ser un tema de un ornamental, de un juguete en el centro histórico, a utilizarlo realmente como un sistema de transporte público como se usa en la mayor parte de las sedes del mundo. No nos conecta a ningún lado. A nada, es cierto. Y te lleva incluso Buena parte de la ciclopista te lleva a la zona más congestionada del centro, hacia la 2, la 4, la 6, la 8, la 10 Poniente, que son zonas muy comerciales y donde difícilmente puedes transitar. Así estamos, mi querido Eduardo Cobian, con el tema de los verificentros, la verificación y pues paciencia a los poblanos, ¿no? Que a final de cuentas, para circular, pues tienen que cumplir con este requerimiento. La ciencia, la virtud del sexenio, con las obras públicas, las calles cerradas y todo, es la virtud del sexenio. Y pues bueno, vamos a ejecutarlo una vez más, porque no nos va a tocar de otra. Ahí está. Eduardo Cobian, con su opinión de este lunes. Muchísimas gracias. Nos escucharemos la semana entrante, Lalo. Un abrazo a todos. Muy buena semana. Muy buena semana, Eduardo Cobian. Y pues sí, efectivamente, yo creo que los poblanos tenemos mucho que opinar sobre los verificentros y las nuevas medidas que se están tomando. ¿Listísimos? 10:35, damos la bienvenida a Edmundo Velázquez, el periodista. Muy buenos días, Mundo. Fernando, buenos días a toda la gente de Contigo Puebla. ¿Cómo han estado estos días? Pues estuvimos bien, fue un buen día, fue un buen periodo de muertos este, celebramos bonito, celebramos rico. Sin embargo, pues también hubo noticias, ¿no? Hubo noticias que sorprendieron, sobre todo en el caso de las juntas auxiliares. Ya hace hace dos semanas fue aprehendido el presidente auxiliar de la Resurrección. Él era uno de los que había participado en este movimiento de presidentes auxiliares que se opusieron a los cambios en la ley orgánica municipal, que retiró entonces el registro civil, el servicio de registro civil a las juntas auxiliares. Se desató todo un movimiento en varias partes del estado, en Tehuacán, lamentablemente el caso de San Bernardino, Chalchihuapan, y este fin de semana, mientras todos estábamos festejando a los muertos y a los no tan muertos, a final de cuentas hubo un nuevo encarcelamiento del edil auxiliar de San Miguel Canoa. ¿No es así, Edmundo? Pues así aplicaron la política del fin de semana, ¿no? Prácticamente el sabadazo, sí. Pero bueno, todo ocurrió desde jueves. Realmente el rumor de que había sido aprehendido el edil de Canoa fue muy latente, porque al parecer desde el momento en el que detienen al de la Resurrección, uh-huh, también ya tenían entre ojos al presidente municipal de San Miguel Canoa, Ricardo Pérez Velázquez. ¿Qué ocurre? Tanto él como el edil de la Resurrección fueron muy activos en esta organización de las juntas auxiliares, sobre todo porque eran, pues digamos, la piedra del zapato en la administración municipal. Tanto es así que realmente les genera